mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín el pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. Pastor.